Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Teca, teca, teca. Escucho hoy, ¿eh? Debe ser que es el programa 35, un número bonito. ¿Esperas algún comentario? Algún tipo de celebración cada cinco números, ¿no? O algo así. No sé, mi voz suena filtrada. ¿Tu voz suena filtrada? Sí, como si estuviera retroalimentada por algo. Puede ser que sea algún tipo de retroalimentación, quién sabe. Yo también me escucho... ¿No habrás abierto ahí algo? ¿Habrás dejado algún tipo de...? No sé, a lo mejor, no sé. A ver, hola, probando, hola. Oh, no sé. Yeah. Ah, me tienen ecualizado aquí a muerte, tío. ¿Qué dices? ¿Yo estoy ecualizado? Sí, tú estás súper plano, tío. Bien, me gusta estar plano. Sobre todo en el sofá. Pues hoy es el programa número 35, es 17 de febrero de 2015, y esto es La Idioteca, el quincenal que se emite en Radio Ela y también en Radio Topo, se remite. Para el FM de Zaragoza. Así que un día más por aquí nos podéis encontrar a través de el Twitter de la-idioteca o a través de contacto@idioteca.net y seguir los estupendos contenidos de hoy, de los que seguramente Raúl puede daros cuenta. Pues por ejemplo, podemos empezar por efemérides, ¿no? ¿No vas a adelantar nada más? Bueno, ¿quieres que hablemos del crimen? Podría orientar un poco a la gente sobre el crimen porque quedó un poco confuso, como casi siempre. Sí. Y podemos hablar de esa gran sección que va a durar muy poco más. ¿El crimen va a durar poco? Yo creo que sí, tío. ¿Te estás cansando del crimen? Deberíamos ya acabar con el crimen y reinventarnos. Bueno, el crimen, como todo el mundo sabrá, hace relativamente unos días, el Power Ranger rojo original mató a su compañero de piso. ¿Estás spoileando secciones del programa ya? No, hombre, yo quiero explicar un poquito esto. Ay, esto es más triste que cuando desconectaron a cortocircuito. Thank you. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. Era el robot número 5 y lo desconectaron cuando cobró vida e independencia, cuando fue por fin autónomo, una inteligencia por sí misma. Yo la verdad es que la vi hace tanto, tanto, tanto que no recuerdo nada de esta peli, solo que me encantaba el robot. Tú es que no eres muy de cine de autor, ¿verdad? ¿Cine de autor? Joder, está más cerca de la serie B. Cortocircuito es cine de autor, claramente, sí. Claramente. Pues hoy en el programa tenemos algunas efemérides, un crimen estupendo con Power Rangers de por medio, unos pelotaris, algo del laboratorio que, bueno, visitamos cocinas. También hablaremos de invernaderos, de petacetas. Escucharemos algunos sonidos cinematográficos y sobre todo hablaremos mucho, mucho, mucho del Día de la Radio, que se celebró el pasado día 13, o lo que es lo mismo, hace 3 días. Llegamos como siempre con un poco de retraso. No vas a comentar esto de los retrasos. Es que está impuesto por el quincenal y nuestro horario. Ya. ¿Sabes? No puedo decir más. Pues nada. Para amenizar el programa de hoy, yo creo que lo mejor que podemos hacer en el Día de la Radio es una estupenda sesión de pinchadas que hizo uno de los miembros de los Cramps y se recogió en el disco de Radio Cramps. Esto se emitía por la radio y sonaba estupendo. Filmoteca, Bragueta, Idioteca. Hoy estamos de enhorabuena. Hoy se considera, bueno, se considera, según las efemérides que visitamos, que suelen provenir de Wikipedia, ese gran lugar para entretener mañanas, tardes y domingos. ¿Tú no gastas tiempo en consultar la red? Sí, claro. ¿Sí? Yo soy de esos que querrían tener la Wikipedia en físico. O sea, imagínate. Serio, archivada en tu salón. Sí. Y matar a los vecinos de abajo hundiendo el suelo. Es una idea estupenda. Pues se supone que Microsoft introdujo el entorno de Windows el 20 de noviembre del 85, un 20N, un día estupendo para introducir cosas en el mundo. Pero no sé por qué extraña razón, cuando consultábamos efemérides, alguien decidió que febrero, en concreto el día de hoy, o no sé si era el día de mañana, no tengo el dato porque luego no cuadraba ninguna fecha, era el día en que se entendía que había comenzado Windows, allá por el año 86. Tal vez fue cuando se comercializó, tal vez fue cuando robaron la idea, nadie sabe muy bien cuándo surgió. Windows es un sistema que pasará a la historia por sus problemas. Fue demandado por el gobierno de Estados Unidos en los años 90, a finales, por competencia desleal, sobre todo por la inclusión de Explorer, ese navegador que ya casi nadie usa en su versión de Windows 95, y bueno, pues tuvieron que relanzarlo sin navegador. En 2004 también hubo una campaña que se llamaba Get the Fats, que bueno, mostraba cientos de empresas conocidas que migraron de Linux a Windows Server, aunque poco después tuvo que cerrar la campaña, ya que no funcionó. Los defensores de Linux desarrollaron su propio estudio y pues aquello no se sostenía. Había más gente mirando de Microsoft hacia Linux en servidores que de cualquier otra cosa. Sintonízanos en estéreo. Y tenemos una segunda fecha a señalar en el día de hoy, porque sabemos que todos los asuntos chinos son de gran interés para Raúl. No queríamos dejar pasar este asunto chino. Pero, ¿ni eso? Con estas bolas tibetanas. Lo tenemos todo súper bien preparado y preparado. El 7 de febrero de 1906, o lo que es lo mismo, hace un porrón de años, como 109 aproximadamente, el último emperador de China, Puyi, nacía. El último. El último significa que no ha habido ninguno después. Lo pillo. Sí. Fue conocido como emperador Xuantong. Y bueno, pues desde 1908 y hasta la abolición del gobierno imperial en 1912 fue el nombre que tuvo, y luego fue impuesto por los japoneses como emperador Kande de Manchukuo entre 1934 y el 45. Lo más interesante es que con la llegada de la República Popular China, él desempeñó un oficio de jardinero y posteriormente fue un trabajador histórico en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Así que esa es la vida de Puyi, de emperador a jardinero. ¿Qué te parece? Me parece poco probable, pero curioso. Sí, sí, fue un converso al maoísmo desde 1967 y bueno, pues él sí, siempre apoyó. Apoyó, ¿no? Sí. Pues nada, para ese trabajador del Jardín Botánico de Pekín y último emperador de China, una estupenda canción popular. Escuchando una red. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Cuéntanos, querido fan de los Power Rangers. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos tú, tío, que llevas un día MacGyver de solucionador de problemas. Para aquellos que escuchéis el podcast y notéis un ligero balanceo en el sonido, algo más de ¿Qué hay, más L o R? Había más L, había. Había más L, bueno, al menos había un poquito más de izquierda. Pues que sepáis que ha sido solucionado y ahora suena bastante nivelada la cosa. ¿Pero estilo Podemos o...? No sabemos, no sabemos. ¿Qué pasó con los Power Rangers? Bueno, pues que uno de los míticos tíos se le ha ido la olla y, bueno, ha hecho lo que no debía hacer. Ha matado a su compi de piso. Y bueno, indagando, accedimos a un capítulo inédito que no se llegó a publicar sobre los Power Rangers, una reunión de Power Rangers rojos, lo cual nos dio pistas sobre la herencia generacional. Bueno, ya veremos qué tipo de personajes se encuentran dentro de este clan de Power Rangers rojos, ¿no? ¿Sabes que Skylar DeLeon, que así se llamaba el actor que participó en Mighty Morphin Power Rangers, una de las variantes de las muchas que hubo, fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a muerte por matar a su mujer? Para matar a una mujer, no a la suya. Una mujer. Sí. Es el del ancla, porque es que también hay una leyenda urbana por ahí que escuché hoy, de un Power Ranger rojo que hundió a una pareja con un ancla en un yate en medio del mar. Ese es, efectivamente. ¿No? Ese es. Que ya había matado en 2003 a un hombre de 45 años que degolló para robarle 50.000. Porque sobre todo era por robo. Por robo. Sí, se movía por la pasta. Así era él. Y luego existen también otras leyendas negras. También desde gente que creó artes marciales hasta Power Rangers. Que bueno, que después de haber tenido una carrera de leyenda como actor porno gay, morían en accidente de coche allá por 2001. O otra gente que bueno, pues que terminaba con vidas más tranquilas, como camareros o similar. Sin duda, los actores de Power Rangers, también es verdad que han pasado muchos actores por allí, y supongo que no de gran calidad, pero marcaron toda una generación. Un ex Power Ranger, el rojo más específicamente. ¿Cómo llamaba ese? Ay, no me acuerdo. ¿No se acuerda? No. Mató a su amigo de un espadazo en el abdomen. Power Rangers, fuerza salvaje. ¡Wes! ¡Eric! Cole, qué gusto verte otra vez. ¿Qué están haciendo aquí? Nos llamaron para reunirnos aquí en el puerto espacial Nasada. Veo que ya conoces a los Guardianes de Plata. Wesley Collins, el Red Time Sport Ranger, y él es Eric Miles, el Quantum Ranger. Y él es el Red Turbo Ranger. Theodore J. Jarvis Johnson. Y él es Andros. Me alegra que pudieran venir desde Turtle Cove. ¿Todos ustedes son Red Rangers? ¿Qué sucede aquí? Bueno, nos llamó un Ranger veterano. El líder de nuestra misión. ¿Líder? Rotundamente no. ¿Quién es? El Red Seal Power Ranger. Es una leyenda. Gracias por venir. Si yo hubiese tenido noticia de cualquier comportamiento, cualquier actitud irregular, hubiese actuado con la misma contundencia que los hechos. Mis hechos, mi conducta, avala y responde por él. Tú debes ser el nuevo. Hola, muy buena noche. Realmente están ocurriendo cosas en función de la conveniencia política. Bien. Reconozco a algunos de ustedes. Hola, muy buenas tardes. A algunos más que a otros. Buenas noches, que fui la primera mujer ministra de Educación. Me preguntaba si ibas a llegar hasta acá. No iba a dejar que hicieran esto sin el Red Ranger original. Destruir la política exterior y primar las amistades peligrosas no es construir un nuevo orden internacional, sino dañar muy gravemente los intereses estratégicos de España. A veces las cosas no son como uno quiere, ni como le decían a uno que era. Pero hay que seguir adelante y en la dirección correcta. Estás escuchando un delay. Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. Hemos compuesto una estupenda sinfonía, aunque en este caso nos vamos por lo exótico, tío. Cuando haces sinfonías del orden laboral, de tipo alineante, no deberíamos igual buscar cosas tan exóticas como Pelotaris, ¿no? Bueno, es que yo creo que también tenemos un poco metido ya todo lo más común, ¿no? Nos hemos metido ping-pong, ¿te acuerdas del ping-pong? Sí. Aquel tuyo con aquella reverb tan rara, ¿qué era? ¿Tenis? Ah. ¿Te acuerdas de aquel? Eso era. Pero eso era como. ¿Cómo se llama esto que se juega con raqueta? Ah, pádel. Sí, era algo sí, de esto. Algo así, ¿no? ¿no? No recuerdo bien. Recuerdo dónde lo grabé. Bueno, vamos, que hemos pillado deportes un poquito más normales y. En este caso, los audios son cedidos, pertenecen al proyecto de Soy Numapa, uno de esos mapas sonoros de las distintas geografías de por aquí, del estado. Y bueno, pues junto con Escoitar en Galicia o con otros proyectos, es uno de los más activos, posiblemente. Y muchos autores habían recogido frontones, pero nos hemos fijado en tres de ellos para componer la sinfonía de hoy. Thank you. Sintonízanos en estéreo. ¿Tú conoces el Hialeah de Miami? Pues no, de hecho lo veía en la escaleta y decía que te hacía como señas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues durante muchos años el deporte más reconocido en el estado de Florida, al sur de Estados Unidos, era la pelota vasca, el frontón, en sus distintas variantes, en cesta, tenis o a manotazo limpio. Este frontón, que era un espacio tremendo, albergó además importantes eventos, entre ellos eventos musicales, como por ejemplo un par de conciertos de los Grateful Dead, que como tenían una legión de seguidores y además sus seguidores eran bastante enamorados de esos muros de sonido, pues decidieron recoger muchas de esas experiencias de los conciertos, y de hecho en archive.org hay una sección específica de Grateful Dead donde podéis encontrar muchas grabaciones en directo, y esta es del Hialeah en Miami. Just about halfway, and you know it was the hottest part of the day. I took the horses up to the stop, went to the barroom, all the drinks were out. 3 days in the saddle, you know my body hurt. It been summer, and I took off the shirt. And I tried to wash off some of that dusty dirt. West Texas cowboy, there's all around. We need big money, there's loaded down. So soon as the pay day, but it seems a shame. You know my uncle, he starts playing the game. You know my uncle, Chuck, the winner takes the hand. Thank you.

Bueno, eso. Naranja, ¿no? Sí. Muy bonita. Plato 1. Sí, se me ha ido un poquito el nivel. Pero eso, un platito. Esto puse una cuchara. Sí, dime. Encima del plato. Y la cuchara hacía, digamos, de oscilador. De LFO. A cualquier cosa le llamas LFO, tío. Tío, cuchara LFO. Ay, te veo un poco apagado hoy, ¿eh? Bueno, es que estoy cansado, tío. ¿Sí? He tenido un fin de un poco... Yo... ¿Sabes lo que viene muy bien para cuando las fuerzas no te dan y parece que no te sostienes sobre tu propio esqueleto? ¿Qué te viene bien? Pues... La cinta adhesiva siempre viene muy bien para sujetar ese tipo de desaguisados. ¡Qué bien! Así que... Ya sabes, ponte las pilas en los controles. Estás escuchando un phaser. Y ahora que Raúl no puede intervenir porque se encuentra un poco indispuesto y amordazado, os ponemos esos sonidos del laboratorio de Diego Stocco. Hugh Coffee se titula y bueno, pues es algo así como haciendo café. Igual no es el del plato. No grites, no grites. Y sobre todo no te quites la cinta con ese bigotillo. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. The blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. It's gone! My headache's gone! And asinine doesn't upset my stomach. Estás escuchando un phaser. Para mí, la radio es un pedacito de mí. Para mí, la radio es... La radio para mí significa libertad. Lugar reservado, fundamental para... la aplicación de sentimientos, de sentidos, de emociones. Significa poder expresar, poder trabajar la imaginación, la creatividad. Un medio por el cual los jóvenes podemos expresar nuestras ideas libremente. Para mí la radio es un medio de comunicación que permite a los jóvenes transmitir todas esas ideas que tienen a futuro. En la radio todos tenemos la posibilidad de expresarnos libremente y de poder ponerle sonidos e imaginación al futuro que querramos construir. La radio es poder configurar mi voz de tal manera que pueda llegar a las personas que me escuchan y hacerlas que se sientan bien, de que se sientan reconocidas. Y sobre todo es un lugar de placer. Y sobre todo es un lugar de placer. Ay, definitivamente es poder. Es poder muchas cosas. La radio es poder. Para mí, la radio es un pedacito de mí. La radio es ese motor que impulsa las ganas de comunicar. Impulsa las ganas de comunicar. De aquí de la ciudad de San Salvador, El Salvador, pues la radio para mí significa una manera de hacer difusión, noticias del acontecer político, de todo ámbito. Son muchas cosas buenas. La radio para mí significa una experiencia. Desde chico, la radio nos acompaña. Y es uno de los primeros estandartes de rebeldía adolescente. La radio para mí significa un espacio de encuentro, un espacio de lucha, de resistencia a formas de vida. La radio para mí es un arma muy fuerte, un arma muy poderosa. También es un espacio de constante aprendizaje. Poder conocer culturas, poder conocer problemas, poder atender esos problemas, poder reclamar derechos. La radio es un sistema de comunicación que logra trascender las barreras geográficas. Es adrenalina cuando uno está enfrente del micrófono, es saber qué va a decir, es poder interpretar de tal manera las palabras que las personas que las están escuchando puedan sentirlas de tal manera como uno las lanza, como uno las expresa. A través de este medio podemos transformar y cambiar el pensamiento de las personas. Si tienen un pensamiento negativo de algo, de alguien o de algún tema, se lo podemos volver positivo. ¿Qué es para mí la radio? Para mí la radio es un medio para romper fronteras. Puedo comunicarme con jóvenes de San Salvador, Hong Kong, España, Argentina. Convivir desde estos espacios de una manera más sana. Para mí es la conexión entre pues, las diferentes comunidades con sus vecinos, sus amigos, sus personas cercanas. Significa principalmente un canal de expresión. Permitiendo la mezcla, la fusión exacta entre magia y realidad. En cuanto a la instantaneidad que maneja. La radio es un medio que permite mejorar nuestra calidad de vida, que permite mejorar nuestra democracia. La radio es la que también da derecho a comunicar, que podemos ejercer a través de la radio el derecho a la comunicación. La radio para mí representa una gran oportunidad para seguir haciendo lo que me apasiona hacer. Tenemos al otro lado del teléfono a Santiago, uno de los integrantes de radioslibres.net, un portal de información sobre las radios libres en el que podéis navegar y encontrar tanto recursos de interés como muchas otras cosas. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches en España, tardes todavía en Guatemala. Es una conexión transoceánica y parece hasta casi mágico. Es como un poco la radio. Yo, a pesar de mis años, todavía me sorprende cuando hablo a tantos miles de kilómetros. Pues sí, la verdad que sí. ¿Cómo ha sido este día de la radio por allí, por Latinoamérica? Porque hemos seguido algunas de las iniciativas que habéis tomado, como por ejemplo estos audios que recogíais en vuestro portal y que había realizado la gente del CPR. Y bueno, pues nos gustaría saber cómo se vive la radio en Latinoamérica y cómo la vivís vosotros, los que estáis cerca de las radios comunitarias y de las radios libres. Pues bueno, yo creo que a diferencia de Europa, yo, bueno, por mis zetas se nota que nací en España, llevo ya como casi 16 años viviendo en diferentes países de América Latina, y de hecho me vine un poco para acá por esa diferencia que todavía encuentro de lo que es la radio y los medios en general en Europa y acá en América Latina, a diferencia de España, donde la gente tiene un mayor acceso a la televisión y también sobre todo ahora últimamente a lo que es Internet y las nuevas tecnologías. En América Latina todavía el acceso a Internet es bastante bajo, avanza rápidamente, pero todavía es muy escaso, sobre todo en el ámbito rural, en comunidades indígenas. Entonces en América Latina creo que todavía la radio está como un poco más viva que lo puede estar en Europa en general, en otros países de los que llamamos desarrollados, ¿no? Por eso creo que el Día de la Radio pues se vive con muchísima mayor intensidad y participación, y sobre todo en esas radios que tú decías, en las radios comunitarias, que son un poco como ese referente de muchas comunidades del quehacer diario, cotidiano, de dónde buscar la información y sobre todo de dónde poderse expresar, ¿no? Al igual que en Europa, en eso no es distinto, en América Latina la concentración de los medios en manos de los medios privados, principalmente de pequeñas familias, es como algo cotidiano en todos los países de América Latina, ¿no? Entonces, estas radios son como esas pequeñas islas donde poder escapar y expresarse de ese gran monopolio y control que tienen los medios comerciales. Y en ese contexto es donde surge Radios Libres, un portal que se dedica a recoger pues la actividad de estas radios. Es un portal que bueno, pues nace para radialistas apasionados, como decís vosotros, y también sirve para formarse y debatir. ¿Qué tipo de contenido se puede encontrar en Radios Libres? Pues sí, como decías, Radios Libres es parte del proyecto de Radialistas Apasionados Apasionados, que es una pequeña fundación que tiene, bueno, sede principal en Quito, y ahora estamos acá también en Guatemala para una sede de Centroamérica. Somos un equipo muy pequeño de 4 personas, e iniciamos hace como unos 11 años más, ya desde el 2001, 13 años, haciendo pequeñas producciones sobre temas de derechos humanos y subiéndolas a nuestra página web para que la radio las pudieran descargar y transmitir gratuitamente. Entonces empezamos a apostarle un poco a esta lógica del conocimiento abierto, de que la construcción del conocimiento es algo colectivo, y a raíz de eso nació un poquito más tarde, en 2006, radioteca.net. Ya no solo subíamos nosotros audios a nuestra web, sino que se abrió este portal, que es la Radioteca, donde radios de toda América Latina comparten ya más de 15.300 audios, ¿no?, todos libres de derechos. El tercer paso era decir, bueno, ahora hay producciones libres, pero muchas radios, por ejemplo, siguen todavía utilizando software privativo, software incluso sin licencia, y ahora que las tecnologías son parte tanto de nuestras vidas y también de la vida de la radio, se hacía como necesario empezar a trabajar en lo que es la tecnología libre, principalmente en el software libre. Y así nace un poco Radios Libres, hace un añito, estamos casi, todavía somos bebés, y hace un año con la idea precisamente, como decía, de debatir, de acercar a las radios a este mundo de lo que son los contenidos con licencias libres Creative Commons y lo que es también utilizar software libre en las radios. Y bueno, en este año ya hemos hecho 7 cursos virtuales que están libremente puestos en la web. No sé, el último fue, por ejemplo, de periodismo radiofónico móvil, hay otros de locución, otros de cómo migrar a una radio software libre. Y la idea es eso, aportar un poco lo que es capacitación, lo que es tutoriales, manuales, en lo que es todo el mundo de la tecnología y la cultura libre. Por aquí nosotros hacemos uso casi siempre, en la radio no hay nada de software privativo, es todo software libre, y también siempre que podemos pues intentamos apañarlo con máquinas eficientes como Raspberries o similares. ¿Cómo es por allí la cultura del hardware y del software libre a la hora de construir o de montar un estudio? Del hardware poco, porque bueno, como quitando el ejemplo que tú citabas, Raspberry, algo de Arduino, y aquí está llegando todavía muy muy poquito, ¿no? Sí. Pero en el software hay como avances muy, muy, muy interesantes. En varios países, por ejemplo en Ecuador hay un decreto que incentiva y anima a las administraciones públicas a usar software libre, y luego en otros países están todavía mucho más avanzados, no sé, Venezuela, Bolivia, tienen leyes de soberanía tecnológica, donde ya tienen fecha. Por ejemplo, en Bolivia el reglamento de la última ley de telecomunicaciones aprobada en 2013 dice que todo lo que es la administración pública antes del 2020 tiene que estar completamente en software libre, ¿no? Cosas que se vivieron hace unos años en España, por ejemplo en Extremadura, pero que luego se olvidaron, están aquí muy muy vivas. Incluso varios países, entre ellos Argentina, tiene una distribución propia para utilizar. En Venezuela también tiene otra distribución propia, son derivadas de Debian, de Ubuntu, ¿no? Pero son adaptadas a las necesidades de estos países, y las radios poco a poco van entrando. Hemos tenido la suerte que desde hace un año Javier Obregón, que es un compa argentino del norte de Argentina, de Misiones, es desarrollador y una radio le pidió una mano para desarrollar una distribución o adaptar una distribución de Debian a lo que era la radio, y así nació GNU EtherTIC, que es una distribución libre precisamente pensada para las radios comunitarias hispanohablantes, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido también como lo que faltaba para que muchas radios, sobre todo que no tienen mucho conocimiento en cuanto a lo que es software en general, tuvieran una herramienta que solo es descargarla, instalarla y tener ahí todo lo que son editores de audio, automatizadores y cualquier herramienta que necesiten para lo que es el día a día en una emisora de radio. Que sepáis que después de un pequeño desastre por aquí con nuestra Debian, es lo que está corriendo ahora en la radio, el EtherTIC. Ah, buenísimo. Así que entonces, sí, lo anotaremos en la página de gnuetherTIC.org como una radio más liberada con Get. Sí, por aquí estamos. Y también nos gustaría saber de bueno, ¿Cómo es no solamente la tecnología que se usa, sino la radio que se hace? Nosotros, por ejemplo, pues por aquí el programa que hacemos es un programa de ruiditos, de sonido, de experimentación, y muchas veces notamos que al menos en las radios comerciales faltan espacios donde el sonido cobre importancia. La palabra, el contenido es todo. En la radio se trata de vender o de convencer o de tratar de, no sé, de hacer que la radio transporte un mensaje completo y muy, muy verbalizado. Y no se entiende prácticamente que el sonido pueda ser emitido en antena, pues los paisajes sonoros, las grabaciones de campo, etcétera. ¿Por allí existen iniciativas de experimentación? ¿Hay también huecos para otras prácticas? Sí, sí. Yo, de hecho, salí huyendo de... Había trabajado en radio en España, en radio obviamente comercial, y hace mucho tiempo. Me inicié allá y salí corriendo porque lo que tú dices... como que era muy difícil, ahora quizá un poquito más con las radios en internet, pero antes en las radios tradicionales era como muy difícil encontrar espacios donde poder experimentar. Creo que la ventaja en América Latina es que todavía hay como muchas oportunidades para eso, para inventar, para experimentar, no solamente en cuanto a lo que es el sonido, sino recuperar, por ejemplo, el dramatizado, el incorporar todos esos sonidos a poder experimentar con radionovelas. Todavía aquí se escuchan un montón de radionovelas, la gente las sigue día a día, semana tras semana, se utiliza mucho todavía también el dramatizado en cuanto a lo que es hacer comerciales. Hay experiencias súper interesantes en México, por ejemplo, los compañeros de CPR que escuchábamos antes con una de sus producciones están trabajando mucho en todo lo que son estos paisajes sonoros. Incluso tienen unas producciones del golpe de Chile contra Salvador Allende, solamente con sonidos, que es alucinante escuchar y cómo lo que bien decías, ¿no? Cómo todos esos sonidos, esos pasajes sonoros te pueden transmitir y comunicar tantas cosas sin una sola palabra. Pues si te parece, vamos a darle a otro audio, al de uno de los que hay sobre reflexionando sobre la radio del futuro que han producido los compas de CPR, del Centro de Producciones Radiofónicas, y creo que tenías por ahí a una persona que ha participado en este proyecto. Sí, tengo por aquí a Inés Binder, que bueno, junto a Fran y el resto de gente son parte del equipo de CPR Argentina. Y claro, con gusto te la paso. Vale, pues ponemos el audio y a la vuelta del audio seguimos charlando un poco con Inés. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. Me imagino una radio del futuro donde cada uno y cada una de nosotros puede transmitir desde el lugar donde quiere. La radio en el futuro debería ser de todos, mucho más de lo que es ahora. La radio del futuro debe ser una radio que le permita a los jóvenes expresarse libremente sin que estos tengan miedo a ser criticados. Que podamos aprovechar las nuevas tecnologías que hay para que todos podamos ser protagonistas de la radio del futuro. Y la radio del futuro debe ser una radio colaborativa en la cual todos y todas debamos participar por igual. Cada uno y cada una puede contarle a miles de personas lo que pasa en su comunidad, puede armar redes, puede transformar la sociedad, transformar el mundo efectivamente. La radio del futuro debería ser una radio libre, una radio abierta y en la que todo el mundo pueda participar y pueda difundir. En todo caso, el futuro de las emisoras de radio tendrá probablemente más que ver con la tecnología. Con un pequeño transmisor de radio, con alguna forma de envío de señal por el espectro radioeléctrico. Pero siempre va a dejar un lugar reservado, fundamental, para la aplicación de sentimientos, de sentidos, de emociones. La radio del futuro será un medio de todas y todos. El acceso a internet será global y eso permitirá conectarnos a un medio más libre e inclusivo. Me imagino la radio del futuro con un espectro amplio, libre, que permita que todas las voces se puedan expresar. Posiciones ideológicas o de miradas políticas. Se hace la fiesta del chancho y de la cerveza en el Valle Nonquén. ¿Habría algún versito? Siempre se va a escuchar radio, siempre se va a tener un aparato en donde podamos encontrar a alguien que esté hablando. Pues esta era otra de las producciones que llevaban a cabo la gente del CPR, del Centro de Producciones Radiofónicas, y está por aquí al teléfono. Esperamos, Inés, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien por aquí. Pues nos gustaría saber un poco más acerca de estas iniciativas que lleváis a cabo. Hace un momento nos adelantaba Santiago y ya habíamos escuchado un pequeño corte de estas producciones que conmemoraban el Día de la Radio, que como nos explicaba Santiago, pues se vive de forma distinta en Latinoamérica seguramente que aquí, o al menos prima en la radio comunitaria, ese tipo de radios donde la gente puede tomar voz, ¿no? Que es un poco lo que también ocurre en estas pequeñas piezas. Exacto, en América Latina la diversidad de radios comunitarias que existen es amplísima y por eso queríamos festejar la radio en su día y lo hicimos junto a UNESCO, que este año decidió que el festejo de la radio va a estar dedicado a los jóvenes y a la juventud, ¿no? Que son la población mayoritaria acá en América Latina. Por eso elegimos mostrar y sobre todo contar con palabras las distintas sonoridades sobre qué significaba la radio para la juventud todavía, ¿no? Que nosotros pensamos que está asociada solamente a los medios digitales, pero que la radio sigue teniendo un protagonismo muy presente en sus vidas. Y bueno, han colaborado voces de muchos sitios para estas tomas que escuchábamos. En la web veíamos que había pues por lo menos, no sé si una veintena de países podía haber o de radios. Participaron 45 radios de 13 países. Y una de las cosas lindas que tiene América Latina es que todos hablamos español, sí, pero con miles de tonadas distintas, ¿no? Incluso dentro de los propios países. Por eso se queda reflejado en los distintos spots que produjimos, ¿no? La tonada argentina, la mexicana, la colombiana, la chilena, la paraguaya. Casi que podíamos adivinar e imaginarnos desde dónde está hablando cada una de las personas con las heces, con el cantadito de cada uno de los lugares, y nos pareció también que esa era una idea linda para reflejar la diversidad y la sonoridad, que son las dos cosas que estamos celebrando este Día de la Radio. Es muy interesante porque, sin embargo, por ejemplo, por aquí, por Europa, es muy raro este tipo de colaboraciones entre radios de distintos estados. Pues como tú bien señalas, la cuestión del idioma dificulta bastante la comunicación y el hacer piezas compartidas, pero aparte no creo que exista ese mismo sentimiento de comunidad o de hermandad entre los distintos proyectos, ni hay esas vías de comunicación abiertas con cosas como pues la que hacéis vosotros, ¿no? con un centro de producciones o como Radios Libres .net, que es un grupo de gente que con su interés por este movimiento de radios, por este tipo de radios, también sirve para hilvanar, para tejer uniones entre los distintos proyectos. Es que en algún punto, aunque seamos países distintos, estamos atravesando realidades muy similares, y las radios comunitarias que acompañan a los movimientos sociales en sus luchas están viendo que en los distintos países hay radios que están en su misma situación, acompañando la lucha contra la megaminería, contra el extractivismo, contra Monsanto. Entonces, en algún punto ver que hay otras radios, otros compañeros que están igual, te hace sentir una empatía con otras experiencias que tal vez están a miles de kilómetros, que es muy tangible, y por eso se comparten recursos, se comparten producciones. El portal radioteca.net, que es el que comentaba Santiago, tiene miles de producciones que se suben a diario y que se comparten porque estamos viviendo las mismas cosas aunque estemos a kilómetros de distancia. Es muy interesante también, lo antes hablábamos con Santiago sobre la realidad un poco corta o pequeña de lo que es la radio comercial, al menos por aquí, la ausencia de dramatizaciones o la ausencia de sonido dentro de las recreaciones, el que no existan paisajes sonoros o recreaciones puramente sonoras, sino que todo esté excesivamente verbalizado, que lo que prime sea el guión y el contenido, el redactor, frente a la capacidad de transmitir del propio sonido que hay a través de una radio, ¿no? De un medio que se escucha. En vuestro caso, ¿no? Nos comentaba Santiago que habéis hecho piezas como, por ejemplo, recreaciones del golpe en Santiago de Chile. El golpe del 11 de septiembre, sí. Que eran recuperar extractos de audios, dramatizaciones de lo que allí ocurrió, ¿no? ¿Trabajáis normalmente con este tipo de materiales o qué os interesa del sonido en la radio? Más allá, me refiero, de la palabra. Sí, a nosotros nos interesa recuperar mucho, ¿no? Que son las herramientas con las cuales nosotros podemos trabajar en radio. Digo, el sonido es súper amplio, es más que las palabras, es más que la música, es incluso hasta el silencio y cómo manejamos el silencio. Y en América Latina tenemos una tradición de radio comunitaria muy fuerte, desde las radios mineras y las radios educativas, e incluso las radios guerrilleras, por ejemplo, en los 70 acá en América Central, estando en situación de conflicto, trabajaban con el dramatizado por su capacidad de comunicación. Cuando uno emociona, por ejemplo, los mensajes se transmiten de manera mucho más fácil porque apelan a un lado no racional del ser humano. Y eso es lo que tratamos nosotros de explotar, ¿no? Volver a la experimentación sonora. Y nosotros somos mucho más sonoros de lo que pensamos. Incluso el otro día veía, hay gente parecida entre sí que uno se puede confundir, pero la voz de cada persona es tan particular y habla tanto de la personalidad, de cómo es, del físico. Y en ese sentido nosotros somos mucho más sonoros de lo que pensamos. Es cuestión de explotar un poco más esa sensibilidad y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer con radioarte. Estamos tratando de impulsar el género del documental sonoro en América Latina, por eso estamos armando el foro de documental sonoro que próximamente va a tener su primer encuentro en Colombia, y de a poco ir encontrando y conectando esas distintas experiencias en América Latina que internet nos permite eso, ¿no? Que tal vez hay alguien perdido que graba ruidos de la selva, u otra persona que grabó una conversación en radio y que eso nos permitió años después hacer un documental sobre el golpe de Estado en Chile. Colombia es sin duda un referente en todo esto, al menos nosotros recuperamos con cierta frecuencia audios de por allí, de gente que está grabando, haciendo cosas con paisajes sonoros, con arte sonoro, con experimentación. Y nos da incluso cierta envidia ver que por allí van también las cosas, o que se entiende también las cosas que se pueden llegar a hacer si se trabaja con el sonido. No sé si... Están invitados a venir al foro si quieren. Muchas gracias. No sé si tenéis algún tipo de forma de contacto que te gustaría compartir, porque radioslibres.net ya lo hemos dicho, pero vosotros también tenéis vuestra página, la de CPR, ¿no? Sí, tenemos nuestra página, que es cpr.org.ar. También tenemos Twitter, cpr-cepas, con C y con doble P, porque el Centro de Producciones Radiofónicas es parte de una ONG que es el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, que ahora está abriendo su oficina en Guatemala. Sí. También tenemos CPR en Perú, CPR en Colombia. Somos una gran red de productores radiofónicos que estamos en distintas partes de América Latina. Y es interesante que se provea de recursos a las radios. Luego se emite, la gente os demanda contenidos, quiere vuestras producciones, se ponen en la antena. Totalmente. Tenemos distintos, bueno, nosotros mismos tenemos un programa semanal en FM La Tribu y las producciones radiofónicas las transmitimos por ahí, distintas radios las transmiten en sus propios espacios. También usamos plataformas como radioteca.net porque es un repositorio de producciones radiofónicas amplísimo y es a donde todo el mundo es el referente obligado cuando uno está produciendo radio. Entonces también utilizamos esa oportunidad que nos da Radioteca, que es una ventana al mundo. Pues desde aquí encantados de conoceros y de saber qué hacéis un poco mejor. Y bueno, pues nada, despediros porque no sé si habéis comido o es la hora de comer por allí. Aquí hemos ya empieza comido, a ser. Tranquila. Ah, bueno, estupendo. Bueno, aquí ya empieza gracias. A ser la hora de cenar. Perfecto, de comida en comida. De comida en comida. Se ve que la diferencia horaria opera para nuestros estómagos. Pues muchas bueno, gracias saludos. Y un abrazo muy fuerte a ti y también a Santiago y por dedicarnos estos minutos desde tan lejos. Que como decía al principio, aún me sigue maravillando que las palabras puedan llegar tan lejos con el teléfono. Bueno, un abrazo. Esperemos que festejemos un año más la radio el año que viene. De acuerdo, un abrazo. Un saludo, adiós. Ha sido como una puerta de entrada a la capacidad de expresarse. Es muy interesante, me parece... En cuanto a la instantaneidad que maneja. Bueno, para mí un poco lo poco que hago yo de radio significa una especie de terapia para mí. Me divierto por ahí haciendo lo que hago o me aburro algunos días, pero siempre salgo como mejor de lo que entré. Sí, me iba a querer matar con la entrevista, ¿no? ¿Ya está? Bueno. No, espera. Rafael, tengo 34 años. La radio es como que articula en una gran red, un centro que une otras cosas, pero al mismo tiempo puede ser ese solamente el principio para romper con eso y ser solamente parte de esas líneas que nos abrazan. De esas líneas que nos abrazan. El primero. Nelson Álvarez El Canela, uno de los grandes payadores de nuestra patria, premiado este muchacho. Así que más que la radio para mí es un conector entre todos los corazones. Entre todos los corazones. La radio para mí es recordarme todos los días que hay más allá de lo que yo vivo. La radio me acompaña. Y que es eso justamente por lo que vale la pena seguir viviendo. Por lo que vale la pena seguir viviendo. La radio para mí es compañía. La radio me acompaña. Siento que hay hombrecitos, personas chiquititas ahí hablándome a través de esa caja, ¿no? Para mí esa es la radio, es como una magia. Para mí esa es la radio, es como una magia. Carol Torres, 26 años, Centro de Producciones Radiofónicas, Lima, Perú. La radio significa para mí fundamentalmente diálogo social. ¿Qué significa la radio para ti? Wow, Walter, es una gran pregunta. Es nuestra ágora, es el bulevar de nuestras sonoridades. Hola, mi nombre es Jennifer Salcedo, hago parte de la emisora comunitaria Bocaribe Radio y les hablo desde la ciudad de Barranquilla en el barrio Los Olivos. Con toda su expresión en la cotidianidad, en términos de frustraciones, pero también de sueños renovados. Para mí, la radio es un pedacito de mí. Una extensión mía. Uno escucha una radio y entiende a su pueblo. Desde Bogotá les habla Mónica Valdés, directora del programa de formación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Es poder expresarme, dar a conocer mi voz, sencillamente son muchas cosas. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Centro de Producciones Radiofónicas. cpr.org.ar. UNESCO. Día Mundial de la Radio.org. this thing on. Can you hear me now? At sea, anyone within the sound of my voice, I've got 50,000 watts of power. I wanna ionize the air. Sound into electricity. Can you hear me now? Out on Route 128, in the dark and lonely. I got my radio on. Can you hear me now? Can you hear me now? Welcome to my top 10. I'd like to thank our sponsor. But we haven't got a sponsor. Not if you were the last man on earth. She was prepared to prove it. This one goes out to a special girl. But there is no special girl! Estás escuchando una red. ¿Cómo estamos en el día de la radio, ¿Cómo gestionas tú los silencios, no? Nos ha abierto la boca en la entrevista. Estamos, que ya es bastante, iba a decir. Estamos en el día de la radio. Ya estamos. Sí, 3 días tarde has llegado, como siempre, macho, esperando por ti en la parada. Bueno, coméntanos. Ay, pues no sé qué decirte, tío. Estoy muy impactado. Yo también, la verdad es que hay un par de referencias nuevas que hay que indagar, ¿eh? ¿Cómo sabes? ¿Sabes cuando alguien imita sonidos de un objeto, de un animal o algo con la boca? Una onomatopeya. ¿Onomatopeya? Ah, vale. Será eso. Nosotros tenemos un proyecto colectivo. Nosotros vamos pim, pam, propuesta. Pim, pam, propuesta. Otros se quedan parados, tic-tac, esperando. Tic-tac, esperando. Pim, pam, propuesta. Pim, pam, propuesta. Pim, pam, propuesta. Pim, pam, propuesta. Pim, pam, propuesta. Pim, pam, propuesta. Esa es la diferencia entre los de izquierdas y los que no saben lo que son. Pim, pam, propuesta. Pim, pam, propuesta. Porque mientras otros esperan, todos, no solamente a quien puedo estar citando, tic-tac, sino otros, nosotros, pim, pam, propuesta, pim, pam, propuesta, pim, pam. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Estamos en un cisma. Te quería decir yo, el paisaje de hoy. Un paseo estupendo por unos invernaderos ahí en la zona de Madrid-Río, pegadito a Matadero. Sí, ¿no? ¿Iba solo, acompañado? En ese momento estaba en semisoledad. Me recluí para grabar. Siempre me recluí. Claro, claro. Es que es algo que deberíamos abarcar un día, sí, extensamente. ¿Cómo grabar sin que te molesten, verdad? Exacto. Sí, es necesario. Exacto. Es necesario aislarse. La única manera de ir acompañado y grabar es que el otro también grabe. O sea, sí. Cámara u otro sonidista. Sí. Eso, o si no, a mí también se me ocurren algunas otras soluciones. La ley mordaza. La ley mordaza. La ley mordaza, tío. Cualquier día nos cierran el garito, ¿eh? Tú eres consciente, ¿no? Bueno, no pasa nada, tío. No, tú eres un peligroso... La idioteca vive en nuestros corazones. Criminal. En los corazones y también en los climas húmedos como arriba los que... los corazones. Ese hay que pincharlo, tío. Madre mía. Si tú te arrancas así, pues lo que iba a decir, que también sobrevive en climas tropicales, subtropicales, tropical 2, porque es que había dos espacios distintos de tropical, y luego había un lugar de cactus que no sonaba. Ah, en el invernadero. Sí, es que estaba dividido por espacios. Claro, entiendo. Y bueno, pues muéstranoslo. Yo pues el de cactus seguro que es mi favorito. Es que no suena el de cactus. Por eso. No seas hostil, tío. No seas hostil. Thank you. The sugar cone is well. It's a rattle of bread and the pepper. what was our beloved corporate gods claimed they created rock video, allowing it to sink as low in 1 year as commercial TV has in 25. It's the new frontier, they say. It's wide open, anything can happen. But you got a lot of nerve to call yourself a pioneer when you're too goddamn conservative to take real chances. Tenured, graph paper brained accountants instead of music fans. Hold all the shots at giant record companies now. The lowest common denominator rule. Forget honesty, forget creativity. The dumbest by the most, is that's the name of the game. But sales are slumping, and no one will say why. Could it be they put out one too many lousy records? MTV, get off the air, now! Estás escuchando... Owen Fraser. A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. Pues hoy un sonido imposible. ¿Sabes que tengo la doble muletilla de pues y la de hoy y las acabo de fusionar? Pues hoy. ¿Qué pasa? Combo, ¿no? Sí, combo. Deberías puntuar triple o algo así. Tipo Tekken. Sí. Sí, sí. Tenemos al grande, al inigualable, al siempre bienvenido Albert Murillo. Hombre, que se ha metido un micro de contacto en la boca con algún tipo de aliño, ¿no? Sí. Aliño que tiene un nombre, por cierto, perdona que te interrumpa, pero es que el puto nombre que no entiendo por qué ese nombre. Beta Zeta. Supongo que por sus pequeñas explosiones. Porque petan. Y si sigue antes sabor. Pero la Z. Si sigue antes sabor. He dicho. Pues sí, alguien quería saber a qué sonaba un petaceta. Ese sonido que recordarás porque ha resonado numerosas veces en tu cavidad bucal. Así lo recoge Albert Murillo, arriesgando la integridad de un micro. Además creo que son de Audio-Atalaya los de contacto que llevaba. Pues yo de Audio-Atalaya aún no he puesto ninguno en riesgo. Los uso de trigger, la verdad. Amigo mío. Y muy bien, muy bien. Hay que empezar a arriesgar esos micros, que sepan lo que es el ácido. Sintonízanos en estéreo. Ha sido bonito. Ha sido precioso. Ha sido mágico. ¿Qué más quieres añadir? Ha sido inolvidable. Ha sido impresionante. Ha sido unbelievable. Eso yo creo que es una repetición, ¿no? Ha sido. Pues sí, sí que ha sido, sí que ha sido. ¿Tú echas de menos la idioteca en los días que no estamos? No. Te ha roto. Tienes 13 sí, días de placer a la semana. Claro que la echo de menos, tío. Esto debería ser algo diario, algo pues como el día. Bueno, es que ya no me sé programas de la SER, pero esos de la SER mañaneros. Ya. ¿Y tú por qué no haces canciones como hace Don Estatín cuando termina la temporada de Trastorno y se van bueno, de vacaciones? Bueno, hay un proyecto ahí que, ¿no? Sí. ¿Te vas a hacer un sí, tema? ¿No te acuerdas de aquello de la letra y tal? Que tú te encargas de la letra y yo de la canción. Anda, anda. Nunca igualaremos la calidad. He hecho una canción para expresar mis sentimientos al respecto. Y pues eso. Qué mal lo he pasado estas tres semanas sin trastorno bipolar. Ha sido un infierno tener que afrontar la realidad. sin pastillas, sin terapeutas y sin inventos. Una tragedia, oye usted. Ha vuelto la terapia que salva tu vida. Ha vuelto la terapia ocupacional. Ha vuelto a Radio Ela, el streaming rampante. Escúchalo, descárgalo. Nuestro ego necesita trastorno bipolar. Estás escuchando una red. Están intentando corregir el guión sobre la marcha. Hay un guión escrito, existe una audioteca que tiene que ver con el día de la radio, una serie de grabaciones estupendas que hemos ido preparando. Y aquí mi compañero, el hombre. Lo siento. Amordazado. Tú no puedes hablar ahora. Intenta hacerlo así. Vale, bueno. Madre mía, qué ridículo. Que yo tengo una escaleta diferente a la de mi colega Nacho. Esto no lo quiero ni ver, macho. ¿Por qué no haría yo un programa de televisión? Ay. Mira, como te has portado bien, te voy a poner esa especie de cosa que siempre ponemos antes de la audioteca, de cosas recuperadas de YouTube, aunque bien podría valer la canción de Trastorno Tripolar, de ese estupendo programa radiofónico, pero hemos encontrado... ¡Ah! ¡Libre! Sí, libre al fin. Hemos encontrado un recopilatorio muy interesante de cómo aborda Tarantino, ese estupendo director, el sonido en sus películas. Es corto, breve y sintético. ¿Te gustaría escucharlo? Por supuesto. Ahora que soy libre... Pídemelo, por favor. Por favor, Nacho, anticoagulante, dale. La Audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! Bien, podría haber sido una audioteca en sí mismo ese pequeño corte de audios de Tarantino, de películas, que bueno, pues alguien se ha encargado de recopilar. Ha colgado un estupendo vídeo en Vimeo donde además puedes acompañar cada sonidito con su imagen correspondiente, pero creo que se entienden suficientemente bien. Hombre, no todos, ¿no? Había ahí un par de smashes y plases que no sabía si venían... O iban, y hacia dónde iban y en qué estado iban. Estamos de fiesta, es el Día Mundial de la Radio. ¡Wow! Fue hace unos días. ¿Sabes que ese día fue propuesto así como... se proponen los días mundiales y en realidad existe desde hace muy poco, creo que fue en 2010 o en 2011 cuando se aprobó? No sí, mandamos la carta en 2011, sí. ¿Cómo que mandamos la carta? Bueno, soy uno de los responsables de que... Tú sabes que los responsables fue la Asociación de Radios de aquí, de España. Bueno, pues tiene sentido, ¿no? Sí, ellos hicieron la propuesta y 3 años más tarde les concedieron un día. Tú podrías hacer algún tipo de propuesta y tú te mereces un día. El día de la idioteca, ¿tú crees? Sí. O del idiota. El día del idiota, no. No. No, de la idioteca, ¿no? Sí. Sí, esto me recuerda. ¿Te acuerdas de aquella cuña que nunca lanzamos ya? Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. Es que van quedando menos idiotas. Muchos menos. Pues para recordar este día de la radio, hemos recopilado de YouTube, recuperado, algunos momentos especialmente importantes en el mundo radiofónico. Antes mencionaban ese montaje sonoro que habían hecho la gente de CPR acerca del golpe en Chile, pero hay que recordar que Santiago Allende estaba en una radio en el momento del golpe. Santiago de Chile, Salvador Allende. Da igual, creo que todo el mundo ha entendido que alguien intentaba hablar por una radio mientras otros mataban personas. La última oportunidad me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno. Pero no solo Allende hacía discursos radiofónicos, también De Gaulle, cuando la invasión nazi en 1940, el 18 de junio, se dirigió en un discurso radiofónico a los franceses. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé. Y no solamente hubo presidentes que hablaron en la radio, también los hubo que protagonizaron noticias como la aquella sobrecogedora momento en el cual transmitían a la nación que Kennedy había sido abatido en Dallas. Aunque yo soy muy de los Death Kennedys, ¿tú? Yo de Kennedy Toil. ¿Eh? We interrupt this program to bring you a special bulletin from ABC Radio. Here is a special bulletin from Dallas, Texas. 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas, Texas. This is ABC Radio. To repeat, in Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade today. The president now making a 2-day speaking tour of Texas. We're going to stand by for more details. O también en aquellas mismas fechas cuando el Apolo 11 llegaba a la Luna y llegaban esas voces desde muy, muy lejos. Muy mágico todo. Mucho más mágico que hablar con Guatemala. Y por momentos a veces increíble aún. They're making final preparations now for Neil to egress. Yeah. because Aldrin is performing final checks on the spacesuit and on the portable life support back system. Is, up against the perch. How difficult, I wonder, is it to get into the position of backing up through that hatch with that big life support system on your back? It is quite difficult because the hatch is only 32 inches square. It now sounds that Neil Armstrong is egressing. Y del simulacro de la llegada del hombre a la luna, un gran momento, al simulacro de golpe de estado del 23F que sirvió para validar el régimen actual. ¿Qué pasa? No. No. ¿Qué pasa? ¡Quieto todo el mundo! Was the night of the dance in the high school gym, when all at once something flashed and the lights grew dim. Then with a zoom and a zip in the room flew a ship, manned by men who were 2 feet 10, all singing, "Take me to your leader, cha-cha-cha, take me to your leader, cha-cha-cha." Each man was made of Band-Aid and a bobby pin. Electric bulbs blinking where eyeballs should have been. Strange were their hands, made of red rubber bands, and they said, while their feet clicked a Martian beat, "Hey, Earthling, take me to your leader, cha-cha-cha, take me to your leader, cha-cha-cha." They sang, all the gang gathered round and clapped. You should have seen how their green wire elbows flapped. Then with some gum and a coke and a pink puff of smoke, they were gone, but their song lingered on. "Hey, Earthling, take me to your leader, cha-cha-cha, take me to your leader, cha-cha-cha, take me to your leader, cha-cha-cha, take me to your leader, cha-cha-cha." Raqueta, Filmoteca, Bragueta, Idioteca. Aunque hay otros audios que también merece la pena ser recuperados, como aquel del cierre de Cadena del Váter, de A Radio, la sintonía de la experiencia, la emisora de la experiencia. No recuerdo muy bien, algo sobre la experiencia. Tú no eres capaz de concretar. No, la verdad claro, es que sus emisiones cesaron en el año 86. Joder, yo nací 2 años después, macho. ¿Y tu número de seguridad sociales? Hasta la fecha me inventé. Hasta la fecha. Ay, ay, ay. Joder. ¿Sabes lo que me enteré el otro día? ¿De qué? Pues que hay peña que va y compra tarjetas telefónicas y da datos falsos. Bueno, ellos verán, tío. Yo que sé, a lo mejor es algún tipo de adicción, ¿vale? Y deberíamos respetarlo. Vale, vale, yo lo vale, respeto. Bueno, venga, vale. Bueno, pues los oyentes llamaban mucho, no sabemos si con tarjetas verdaderas o falsas. En aquella época no había móviles. Pero había mucho falso, seguro. Sí, sí. ahí a la voz de la experiencia, a la cadena del váter, y les decían cosas como: he oído en la tele esta noticia y estoy muy indignado. Y les ponían el audio al teléfono, algo que me ha maravillado y que ocurría. Y así respondían. Podemos emularlo si quieres. En algún momento. Os dejamos con este extracto estupendo en esta recta final del programa. Así que, maestro. Resúmenlo un poquito y dinos tu opinión. ¿No? Sí, sí. Bueno, mi opinión es que, por supuesto, contéis con mi apoyo y que me parece demencial lo que han dicho. Pero es que es muy breve y me gustaría que lo oyeras sencillamente para que veas lo manipulado que está todo. Vale, venga, dilo. Ponlo rápido, venga. Muy breve. Era Radio Cadena del Váter, emitía desde hace un año aproximadamente en frecuencia modulada. Sí. Se dirigía a una audiencia marginal utilizando un lenguaje igualmente marginal. Sí. En los últimos meses, desde el comienzo de las movilizaciones estudiantiles, arengaba a los jóvenes manifestantes sobre las mil y una maneras de combatir, derribar, golpear e incluso matar policías. ¡Ay, ay, ay, ay! Por favor. ...de cómo fabricar cócteles Molotov y otras armas. Que aquí se ha dicho cómo... Sí, sí se ha dicho, eso sí, ¿sí? Se ha dicho. La policía que seguía desde hace días las... O me parece, vamos. Antes, a raíz de una denuncia que se recibió, informó al Poder Judicial que ha procedido a la clausura de la emisora. La policía nos ha confirmado hace unos minutos que Radio Cadena del Váter estaba instalada en un pequeño piso de la calle San Vicente Ferrer. Joder, tío, pero esto hay que cortarlo, que esto es sí, mucho. Bueno, para adelante, tío. No me jodas. A ver, siguiente. Oye. Sí. Que, no sé, yo hay unas cosas súper raras, tío, la información súper manipulada, ¿sabes? ¿Tú qué has oído? Tú tienes lo que has oído y yo... He oído, tío, que, bueno, se acusaban de utilizar un lenguaje soez. Ah, pero es que eso no es una acusación, mira, eso ya... Mira, ahí sí que me deshuevo ya, tío. O sea, porque es que de verdad, macho, o sea, yo por lo menos, mira, leo un informe de la policía y me acusa de cosas. De cosas en concreto que pueden ser verdad o mentira, pero que me acoge siendo un lenguaje soez... Pues mira, me toca los cojones, porque el lenguaje soez es una definición que no existe en el diccionario. O sea, para mí puede ser un lenguaje soez hablar de otra manera. Entonces eso ya ves, es una cosa de gilipollas perdido, o sea. De intentar sacar defectos, ya, o sea, ya de, bueno, pues, como antagonía, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, claro, como que... siguiendo la corriente. Vamos, no me imagino. Claro que además que, bueno, soez puede ser en la forma de, bueno, porque llegas a tacos alguna vez o tal... Pero puede ser en el contenido. Y hay cantidad de veces que oyes mismamente en cualquier medio, incluso en la televisión a veces, o en cualquier cosa. Estás leyendo una cosa y no te dicen ni un taco, y sin embargo el contenido es de lo más... Puede resultar... Es que entonces si somos 38 millones de españoles, 32 millones de españoles son soeces. O sea, no hay duda, porque es yo... Que hay yo, cada... Hay cada... Todo el mundo habla igual, que se habla aquí, o sea, que no me toca a mí nadie la pitorra, o sea... No, hay gente que no, que habla de otra manera. Bueno, pues pero me bueno, parece bueno, muy bien, porque pero, es su manera bueno, de ser y su manera y de hablar. Todas maneras, en cualquier caso, tampoco parece que es el único sitio donde se dicen tacos, o tal, cuando... Pues mira, eso fue en la única emisora que se decía tacos. Nada, a Camilo José Cela, que mira, dice tacos, esta, acusación grave. Esta emisora era la única que decía tacos de la radio cuando empezó. Pero, muchachos, y esto no es que nos queramos echar flores, mucho ha aumentado la libertad de lenguaje en la FM madrileña a raíz de la aparición de Radio La Voz de la Experiencia. Y eso, bueno... Eso lo digo yo, ya está. Es un punto positivo. Eso te digo yo, que se ha sido por esta emisora. Y que me da igual, hombre, que yo no me voy a echar flores por eso, pero que no nos digan ahora lenguaje soez. Bueno, a ver, que siga, a ver qué más ha habido, ¿no? Oye, ¿sí? ¿Qué más, tío? Pues no sé, tío. Otras, yo qué sé, pero sabes, todo súper manipulado y tal. Hablaban de una audiencia, tío, marginal. ¿Y qué van a saber ellos de la audiencia? Porque a lo mejor llaman a algunos pringados, ¿sabes? Haciendo el chorra... Que no tienen nada que hacer. Pues bueno, a mí lo primero que me han dicho, la gente está con la que está hablando de que tiene que ver con mi curro, de una tienda de accesorios, lo primero que me han dicho, dice, es que a tu emisora llama mucho que se pone por la vena. Digo, venga, no me toques los cojones, hombre. Que habrá alguno que llame que se ponga por la vena, pero de uno que llame que se ponga por la vena, igual hay 300 que, ¿no? ¿Qué tendrá que ver eso con nuestra emisora? Aparte de que llame alguno que se meta por la vena. Y un tío que está muy libre de meterse por la vena. Y un tío que se meta por la vena. Que puede llamar, ¿no? Pero bueno, un tío que se meta por la vena. Ya lo he dicho, que llama uno. Pero bueno, un tío que se meta por la vena tiene que ser un mal chaval. Oh. No, you should sleep in the trench as quick as possible. I think in Shetland, when we came across, there was no wind. It was absolutely calm. Couldn't have been better. Nana rai baza la guerre, patati patata, munaze se desfera. Tagadoki kala mahala, tamala mahala, inala namala pata. Yara ya kelura ika yele inyada. Estás escuchando un delay. Hoy no se te ha quedado ninguna por lanzar, ¿eh? Hoy hemos lanzado lo que hemos querido, a lo loco todo. Es que cuando hay medios, ¿qué más da todo, no? Ya. Yeah. Hay... La muerte. Esto último era un pequeño extracto que ha montado la gente de Europeana Sounds, que es una iniciativa que pretende recoger sonidos, folclore, grabaciones de Europa, y que, bueno, pues hace unos días anunciaban que el archivo sonoro europeo, que pertenecía pues a la Unión Europea y no sé dependiente de qué organismo en concreto, pero en cualquier caso, que será desbloqueado y se unirá online a la red de Europeana, con lo cual estarán disponibles para escucha, descarga, etcétera. Así que, bueno, pues una noticia estupenda para la idioteca, sin duda, mucho material nuevo y fresquito. Ahí está, el material fresco siempre viene mejor que las cosas así como revenidas. Quedaría muy bien ahora el sonido de un pez, ¿sabes? Haciendo así cuando está fresco en la lonja. Pues lo único que nos quedan... Pero sígueme un poco el rollo, tío. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que has hablado de peces y a mí me entra el hambre. Y como el temazo de hoy va de cocinitas... Ya. Que te has dedicado ahí a hacer cosas creativas con cuchillos, naranjas, platos y platos. Y más platos, la verdad. Y más platos, pues yo creo que es una buena despedida, ¿no? Más cuchillos. Es una buena despedida que... Más platos. Sí. Y cuchillos. Más cuchillos. Y platos. Más platos. Y cuchillos. Más cuchillos. Y platos. Y algo de cuchillos, ¿no? También. ¿Y una naranja? Maybe. contacto@idioteca.net y radioela.org. Y si nos escucháis en Aragón, en Zaragoza, seguramente lo estáis haciendo a través de Radio Topo. Y eso es una buena noticia para todos. Que vivan los topos. Que vivan. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches. Y buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas,